Pato. Lucía, ¿cómo te va? Buenos días, un gusto saludarte, guiar a Candy, a Pato Lobos aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Pato. Y ahora, ¿qué tal? Buen día. Gracias por llamarlo. No, por favor. Lucía, qué bárbaro esto. Me encanta esto del teatro, el festival temático. No es, a ver, si vos querés juntar cuatro o cinco obras sobre un determinado tema, a lo mejor lo conseguís hoy en día sobre el tema feminismo, por ejemplo, ¿no? Porque estamos muy en el tema. Violencia de género, lo podés conseguir, pero teatro gauchesco, tantas obras de teatro gauchesco en pocos días acá. Y yo personalmente también quiero preguntar, tema teatro gauchesco, pues no tengo tampoco tan en claro qué es, porque es algo que se ha escuchado un montón y que es algo conocido, pero también preguntar un poco cómo va eso, ¿no? El teatro gauchesco, qué es este festival. Ahí te lo voy a explicar, Lucía. A ver, Lucía, contanos, ¿cómo es la cosa? Bueno, en principio, bueno, la idea un poco surgió al revés, justamente de lo que decía Pato, de de recibir obras acá en el tubo y de ir conociendo también obras de afuera y demás. Vimos que había unas cuantas en este momento en cartelera. En este momento, quiero decir, en 2019, que es cuando organizamos el festival, claro, la verdad, y que recién ahora lo estamos pudiendo hacer, vimos que había un montón de obras que estaban como inspiradas en temáticas gauchescas, en textos gauchescos, y ahí voy un poco a la pregunta que me hacía Yara, que es que cuando hablamos de teatro gauchesco pensamos en obras, espectáculos que están basados sus textos, o bien sus temáticas, los tópicos que trabajan, los personajes que generan, con personajes típicos de la literatura gauchesca, o bien personajes específicamente de textos gauchescos, como puede ser el Fausto de Estanislao del Campo, está recuperado en la obra Fausto y Criollo, o Don Segundo Sombra está recuperado en la obra Afuera, ¿no? Son textos emblemáticos, digamos, para la tradición de la literatura gauchesca y son recuperados de manera no literal, pero bueno, hay una metáfora hecha sobre esos textos, digamos. Y después, en otro caso, hay personajes que claramente están anclados y posicionados en el mundo de lo rural, que recuperan su variedad lingüística, que recuperan su aspecto, que bueno, hay construcciones en torno a eso, más allá de que sean o no textos que estén instalados en esa tradición literaria de Argentina. Sin embargo, nosotros, desde la, sobre todo Mariano Dubín, que es el otro profe que va a estar a cargo del curso, yo voy a estar acompañando más que nada desde mi área de estudio, digamos, que es la lingüística y qué variedad lingüística se pone en juego ahí en el teatro gauchesco, pero bueno, Mariano es el especialista en el tema específicamente. Lo que trabajamos es una perspectiva de considerar a lo gauchesco no como un género que está anclado en el sentido de no como un periodo de la literatura argentina que es del siglo XIX y que bueno, terminan sus últimas manifestaciones en el principio del siglo XX, sino como una propuesta estético-política incluso de determinadas selecciones lingüísticas, determinados tipos de personajes que van a seguir elaborándose en la cumbia villera, ¿no? En algunas otras propuestas de género en el tango incluso, que van a seguir proponiéndose en distintos periodos a lo largo de la cultura argentina en otro género, ¿no? Entonces, como una perspectiva. Como lo marginal, ¿no? Como lo que aparece siempre. Sí, la estética de lo marginal, por supuesto, sí, en este caso anclado en el campo, pero que también nos permite una clave para pensar hasta la misma historia nuestra, ¿no? Más allá de las manifestaciones estético poéticas, digamos, ¿no? Sino quizá, bueno, Mariano un poco en uno de sus textos, en Parte de Guerra, plantea que qué diferencia hay, o sea, en el sentido de qué tanta relación se puede encontrar, en verdad, en el caso de la muerte de Luciano Arruga, ¿no? El chico, un chico que es enviado, digamos, a robar y que se resiste a eso y bueno, y tiene el final fatal que todos conocemos, y Gaucho Martín Fierro, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, que nos ofrece claves para pensar y para leer también la historia contemporánea, ¿no? Qué bueno, qué interesante el tema, ¿no? Y dijiste perspectiva lingüística, mencionaste, y un poco es lo tuyo, Lucía. Ahora, ¿qué riqueza tiene todo esto, ¿no? Porque, fíjate, siempre se lo consideró marginal, pero marginal de marginales, porque marginal también es el lunfardo, por ejemplo, pero es ciudadano, entonces tiene otra estirpe, ¿viste? Por lo menos de ciudad, ¿no? Porque lo gauchesco vendría a ser, desde el punto de vista lingüístico, vendría a ser el lunfardo rural, ¿no? Ya tiene otro carácter, ¿viste? Ya no tiene el mismo valor que el lunfardo. El otro llegó, por ejemplo, al tango, ¿no? Y hoy es día, hoy en día lo usamos permanentemente. El otro aparece como ajeno e histórico y lejano en el tiempo, ¿no? Inclusive, ¿digo bien lo que estoy diciendo, Lucía? Sí, en realidad se trata en todos los casos, e incluso en la cumbia villera pasa lo mismo, de la recuperación de la forma popular de habla de cada momento, digamos, ¿no? Claro. Y bueno, algunas están ancladas más en lo urbano y otras están ancladas más en lo rural, pero sufren el mismo estigma y están puestas en términos, o sea, tienen sentido político su inclusión en determinadas propuestas estéticas. Ahora no me acuerdo exactamente en qué. Hay un documental en el que el cantante de Damas Gratis explica por qué empiezan a cantar cumbia villera. Dice, estaba todo bien con la cumbia que habíamos recibido como tradición, pero no hablaba de nosotros, ¿no? Claro. Entonces digo, ahí, eso es muy claro como propuesta, como apuesta. Con un lenguaje prestado, ¿no? Claro, por supuesto, y de otra época, y lo heredado funciona un poco así, como inspiración, pero también como trampolín, ¿no? Como iniciativa para decir, bueno, en realidad lo que queremos nosotros es hablar como hablamos nosotros, ¿no? Exacto. Ese derecho que toman por asalto muchos poetas, que incluso no necesariamente eran de esos sectores, pero que dicen, bueno, acá hay una apuesta para hacer, una apuesta estética para hacer, claro. También es un gesto muy muy político. Claro, y no le fue, estoy pensando en lo gauchesco, ¿no? No le resultó gratis, por ejemplo, a José Hernández en su momento incorporar en la literatura las expresiones gauchescas. Fue muy criticado en su momento, inclusive, porque violaba todo tipo de normas, ¿no? Claro. No, qué interesante, qué bueno que va. Así que, bueno, de hecho hay textos, perdón, respecto de lo que vos decías, hay ediciones del Martín Fierro a las que se les ha corregido, ¿no? Estos desvíos lingüísticos, entre mil comillas, que tenían, y entonces se publicaban de una manera, y después al otro año, o en otra editorial, se habían publicado de otra forma, de la forma original, etcétera, ¿no? Que ahí hay disputas que bueno, que se han jugado y que hoy ya no están en torno al Martín Fierro, porque es un texto canónico para la Argentina, pero que sí se ponen en juego en otras manifestaciones más recientes, ¿no? Claro, sí. Es que la cultura hegemónica no te perdona nada. Eso es cierto, eso es cierto. Lucía, contanos cómo va a ser la programación también de todo esto. Bueno, la propuesta entonces es en la mañana, hacemos el curso para los y las docentes que quieran participar y estudiantes, y el público en general. Ayer nos llegó un correo justo preguntando si un profe de historia podía venir, aunque no lo habíamos puesto como destinatario. Pero obvio, sí, porque tiene mucho para aportar. Bueno, las distintas personas que se quieran anotar tienen que mandar un correo a nuestro mail, que ahora lo recordamos. Y por la tarde, todos los días, a las 8:30, va a haber una función de teatro cada día, excepto el sábado, que tenemos dos, que va a ser a las 10. Bueno, ¿de dónde vienen los grupos que van a estar acá en Viedma? El primer día, la obra Afuera viene de Entre Ríos. En el segundo día, Fausto y Criollo, bueno, es una obra de acá de la comarca, está radicada en provincia de Buenos Aires, pero de acá de Patagones. Hijo del Campo es de los compañeros de Bolsón. Eso es el sábado. Sí, y Moreira Delivery, que también está el sábado, desde Rosario, de la provincia de Santa Fe, y Suyay es de Ciudad de Buenos Aires. Buenísimo. Después nosotros vamos a publicar, por supuesto, la programación también en las páginas nuestras. Pero está interesante esto de las ofertas que están haciendo en cuanto a entradas. Lucía, contanos. Sí. Incorporamos promociones de anticipadas. Y bueno, el que quiera venir a ver todo el festival lo puede venir a ver comprando todas las entradas a 1.200 pesos. La entrada general sale 500. El combo. El combo de cuatro o cinco funciones sale 1.200, las tres funciones salen 1.000, y dos funciones salen 800. Ajá. Así que, bueno, la entrada general 500, como estamos pagando en todas las obras. Y te conviene comprar la de 4 y 5 funciones. Aparte, 1200 pesos. Una ganga nata. ¿Qué haces hoy en día con 1.200 pesos? No te van a comer y acá te podés ver 5 funciones. Sí, 250 pesos te sale cada hora. Es impresionante, sí. Claro. Y después la idea es que los estudiantes también pagan el 40% menos. Así que, bueno, simplemente se acercan y compran su entrada como estudiantes en la boletería del tubo. Ajá, y así para, que bueno, hay para todos los gustos. Perfecto. Y para participar en el taller, ¿qué es lo que hay que hacer? Tienen que mandar un correo a teatrodeltubo@gmail.com. Uh-huh. Igual van a encontrar nuestra dirección en las redes sociales del tubo y en la página web también. Buenísimo. Y nos mandan un correo y ahí nosotros les indicamos qué datos necesitamos para que se inscriban y bueno, ya lo esperamos el jueves. Acá, perfecto. El Lucía, estoy leyendo algo acá. Capaz que es porque es muy temprano, yo no desayuné, tengo un poco de hambre. Pero dice, teatro, literatura y empanadas criollas. ¿Es verdad que va a haber empanadas criollas? El domingo a la noche va a haber empanadas cerrame todo. Bueno, qué espectacular. Hay que ir el domingo a la noche. Hay que comprar las 4 y 5 funciones. Son empanadas gauchas, ¿no? Me imagino. No, son empanadas criollas hechas por las compañeras acá. Bueno, está bien. Qué espectacular. Qué genial. Porque es un evento gauchesco sin empanadas. Tal porque cual. En aquel tiempo se hacía potro, ¿viste? Así que por eso comeríamos asado, pero ya es como una apuesta demasiado grande. ¿No? Es demasiado. Hoy en día, ufa, olvídate. Así que por eso, es un lujo, digamos, que no nos podemos dar. Bueno, pero igual empanadas es un montón, un golazo. Un montón. ¿A quién no le gustan las empanadas? Qué mejor que cerrar un ciclo así con empanadas. Buenísimo. Genial. Lucía, gracias por la comunicación, que salga todo lindo. No, gracias a ustedes por llamarnos. No, un abrazo, ¿eh? Bueno. Todos los éxitos, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego. Lucía Sanfardini, pero entonces con nosotros en la mañana de hoy, Teatro El Tubo. Y este festival de teatro gauchesco en el tubo que tendrá lugar los días jueves, viernes, sábado y domingo, 5 funciones, no se las pierdan, ¿eh?